La transición democrática desde las mujeres. Por María Liz Rodríguez, desde Paraguay. Las paraguayas pueden ahora elegir entre figurar con su apellido de soltera o con el de su marido en su documento de identidad. A pesar de que desde 1992, y gracias a una modificación del Código Civil, ya podían hacerlo, todo era letra muerta. Solo cuando la Coordinadora de Mujeres del Paraguay exigió al jefe de policía el cumplimiento de la norma, las mujeres obtuvieron ese derecho. El avance en la lucha por la igualdad ante la ley fue uno de los temas evaluados a fines del año pasado por las mujeres organizadas. En talleres y a través de los medios de comunicación, revisaron su quehacer en el periodo de transición desde 1988, planteándose también los desafíos que enfrentan para este año. La igualdad ante la ley, que marcó su acción desde principios de siglo, las congregó otra vez desde 1987. Los logros en este campo se han expresado en la reforma al Código Civil y ciertos artículos del Código Penal. También en la promulgación de la Ley de Divorcio y la que creó la Secretaría de la Mujer, y en la obtención de cuotas en los partidos que, aun cuando en la práctica no se ha materializado, unió a muchas mujeres en esfuerzos comunes. Aún hay mucho camino por recorrer, pero las mujeres ya están conscientes de que la democracia es el marco adecuado para la igualdad real y legal, aunque esta aún es frágil y dependiente de los poderes fácticos, lo cual debilita sus avances y logros. Analizando el proceso, la politóloga Lynn Barreiro señaló que el poder político continúa siendo masculino, lo que se refleja en los partidos tradicionales y emergentes y también en el gabinete presidencial, donde existe una sola mujer, Cristina Muñoz, titular de la Secretaría de la Mujer. En cuanto al Parlamento, de un total de 125 miembros, solo hay 7 mujeres que, en todo caso, como señala Barreiro, tienen más visibilidad que las del periodo de transición. Pero no ha pasado lo mismo con las mujeres de sectores populares, añade, donde se dio un retroceso de la visibilidad de las integrantes femeninas en el movimiento campesino. Aunque 1993 no fue un año estrella en cuanto a movilizaciones, significó en cambio un periodo de consolidación de procesos ya iniciados, según la investigadora María Victoria Heikel. Por ejemplo, se formó la Red de Mujeres Municipales, que integra a intendentes y concejales mujeres de todo el país, y se echó a andar el proyecto Femanálisis, para formar periodistas mujeres con enfoque de género. En el ámbito del poder, el ARCA Mujer del Centro de Documentación y Estudios prosiguió con sus talleres de formación para políticas y publicó cuadernillos con propuestas de cambio del quehacer político desde una perspectiva feminista. En cuanto a la violencia, las mujeres observaron que esta había crecido en 1993, pero que es más visible gracias a las libertades públicas vigentes y que ahora la sociedad tiene conciencia de lo que ella significa para las mujeres. Al respecto, también se mencionó que los pocos organismos que defienden a la mujer contra la violencia carecen de financiamiento adecuado y que, por otro lado, no hay una red nacional que coordine las acciones. Las mujeres coincidieron, por otra parte, en que existe un gran vacío educacional y cultural en sus congéneres. Saben poco sobre macroeconomía y urge elaborar un pensamiento propio sobre su sexualidad que contrarreste los valores tradicionales que la someten hasta ahora. También coincidieron en la necesidad de una estrategia para luchar contra la violencia y la discriminación en los medios masivos, así como para difundir el feminismo en el ámbito universitario. Pese a todo, opinan que 1994 se inicia con buenos augurios, con nuevas articulaciones, acciones y propuestas para construir la sociedad igualitaria a la que aspiran. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Unas por crisis, otras por apertura. por Socorro Ramírez desde Colombia. La apertura económica colombiana no ha acelerado la economía a los niveles previstos, estancando o aumentando el desempleo, especialmente el femenino y el juvenil. Según datos del Departamento Nacional de Estadística, el 70% de los desempleados son mujeres mayores de 20 años y jóvenes menores de esa edad. Esta situación ha sido una constante de la fuerza de trabajo femenina, ya sea por crisis o recesión, o porque hay apertura y políticas de ajuste. Pero hoy, esta falta de trabajo se debe también al cierre de empresas, la modernización del Estado y la supresión de cultivos. El desempleo ha aumentado especialmente en el campo, el sector más afectado por la apertura económica, pero también se estancó en las ciudades entre junio de 1992 y junio de 1993. Por otra parte, las mujeres son mayoría entre los trabajadores por cuenta propia. Pseudoempleos inestables con bajísimos niveles de productividad y de ingresos y ninguna cobertura de seguridad social. Sin embargo, la situación colombiana no es la misma que la vivida por algunos países vecinos en los años 80, la llamada década perdida, ni tampoco se asemeja a la que padecen aún ahora otros países del área. Por ello, las cosas no son tan dramáticas. También es verdad que recién comienza en este país el ajuste requerido por el proceso de apertura y no es posible aún obtener los resultados esperados. Esta apertura ha sido anunciada como la única opción para integrarse a un mundo global e interdependiente y para elevar la productividad, disminuir la pobreza y aumentar el empleo, elevando su calidad. Pero, en todo caso, mientras crece proporcionalmente el peso de las mujeres en la fuerza laboral, no se percibe ningún esfuerzo para frenar su creciente desempleo. Y la falta de trabajo para las mujeres mayores de 30 años se prolonga por largos periodos, mientras el juvenil es de corta duración. Es muy importante, entonces, una política que reduzca el desempleo estructural, especialmente a través de la capacitación profesional, porque la no calificación dificulta las posibilidades de reencontrar trabajo, y estas decrecen con el tiempo. Si se continúa considerando que el papel de la mujer está en la casa y que por esto su desempleo no es tan explosivo, se descuidará su calificación y seguirá el círculo infernal. Esto es, desemplear a las mujeres, unas veces porque el país está en crisis y otras porque está abriéndose al exterior. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Una voz feminista para una relatoría de la ONU. Por Caterina Anfossi, desde Costa Rica. La abogada feminista Alda Facio es una de las candidatas favoritas a la Relatoría Especial sobre Violencia contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas. Esta postulación es importante, no solo porque es la primera vez que se constituye esta relatoría, sino porque la denominación de Facio surge del movimiento de mujeres y es apoyada por el gobierno de Costa Rica. La decisión de presentarla se concretó en San José de Costa Rica en diciembre pasado, durante la plenaria final de la tercera reunión de trabajo de organismos regionales y nacionales con programas de derechos de la mujer. Las participantes se comprometieron a difundir esta denominación a nivel latinoamericano y caribeño para llevar una sola postulante de la región al encuentro anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a realizarse en febrero en Suiza. Allí se definirá el nombramiento formalizando el mandato de la relatoría. En la conferencia satélite La Nuestra, realizada en San José de Costa Rica en 1992, latinoamericanas y caribeñas incorporan la necesidad de crear una relatoría especial sobre violencia contra las mujeres dentro del organismo internacional. En junio de 1993, la declaración final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos contenía la iniciativa, aprobada posteriormente por la Asamblea General. Alda Facio señalaba entonces que esta propuesta debía seguir trabajándose desde el movimiento de mujeres, y había que lograr que una feminista ocupara la relatoría del tema de la violencia contra las mujeres. Hasta la fecha, las Relatorías de Naciones Unidas hacen los informes sobre la situación de los derechos humanos en determinados países o sectores, pero poco se conoce de los alcances de este trabajo. Facio opina que esta relatoría específica sobre violencia contra las mujeres es una forma de que éstas vayan entrando al organismo internacional, concientizando a quienes trabajan allí para que posteriormente el tema se incluya en sus diferentes instancias. Añade que es fundamental que se entienda que la violencia contra las mujeres no es solo un problema de estas, sino que afecta a toda la humanidad. Asimismo, considera que la relatoría debe difundir los logros alcanzados, promoviendo reconocimientos internacionales a los pueblos que logren disminuir la violencia. Alda Facio es una buena postulante para realizar estas funciones. A través de innumerables artículos, charlas y cursos, ha contribuido sustancialmente a construir el feminismo y a observar los derechos humanos desde una nueva perspectiva. La violencia contra las mujeres es tan vieja como el patriarcado, señala Facio. Insiste en la fuerza que han tenido las mujeres para sobrevivir tanta violencia y para denunciarla, por nosotras y por todas las personas que esta sociedad oprime, expresa. Para el feminismo y para los derechos humanos de las mujeres, la presencia de Alda Facio como relatora especial sobre violencia contra las mujeres será un nuevo logro. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. La conflictiva edad. Por Ángela Hernández, desde República Dominicana. Es negra, delgada y bella. No aparenta más de 30 años. Sin embargo, acaba de celebrar sus 40 con fiesta de tambores, flores silvestres y encantamiento de adolescente. Dice que asumir la edad real es un hecho de coherencia personal, que cada día de su vida ha tenido sus particulares plenitudes y no hay que pretender extenderlas. No todas las mujeres opinan lo mismo. Nuestra cultura hace conflictiva la relación con la edad, y mientras en otras épocas y lugares la madurez era signo de sabiduría, en Occidente ahora los años marcan el sentido de la decadencia. La centralidad en lo masculino acentúa además esta noción negativa cuando se trata del tiempo de las mujeres. En la creencia común, las mujeres ocultan sus años y al respecto, el escritor inglés Oscar Wilde expresaba que desconfiaba de la mujer que decía su verdadera edad. Isis Mella, psicóloga dominicana de 45 años, afirma que el quitarse los años no es mera vanidad, sino un acto de rebeldía de las mujeres contra la esclavitud a la que somete el concepto de lo temporal. El tiempo doblega y condiciona el ánimo, dice. Lo que se presume típico de cada edad se convierte en obligación y encierro. Ella aboga porque todo se cambie en la edad y asuman aquella que identifica su espíritu. Los patrones sobre los comportamientos esperados según las edades se hacen más compulsivos y rígidos con el avance de los años. En la medida en que se madura, la cultura degrada y la mujer, sometida a la avalancha de la publicidad, se vuelve vulnerable al chantaje y a la violencia contra su cuerpo. El descubrimiento de un pelo blanco entre mi pelo negro logró fascinarme íntimamente, cuenta la poeta Aurora Santos. Brillaba como hilo de luna, lo figuraba como herencia de mis ancestros, luz, arena y paloma. Pero pronto le recomendaron el uso de tintes, enfrentándola a la contradicción entre su sentir y la cultura. Es conocido que en una persona coexisten diversas edades, la cronológica, la mental y la física, que no siempre están en armonía. La obsesión reposa en la primera, y variar sus significados implica una actitud transgresora que han exhibido con desenfado los poetas. El tiempo que mide el año no es la medida de nuestros días, dijo uno. Y el surrealista Supolp afirmó, quien es joven, lo es para siempre. Thank you. Desde luego que la edad es un hecho real que expresa el tránsito, la experiencia, y lo que es posible en un tramo de la vida es casi impensable en otro. En el camino del pensamiento, a los 30 años se es un niño, razonaba Nietzsche, el filósofo alemán. Y para la escritora Marguerite Yourcenar, hay libros que solo pueden escribirse después de los 40. Si la autovaloración de la mujer disminuye en las edades críticas, también menguarán sus posibilidades de dar saltos en el conocimiento, el arte o la acción política, descuidando el desafío en el momento más pertinente, aquel de la plenitud y el decantamiento de juicios, ideas y percepciones. Vale entonces la subversión contra el concepto morboso de la edad. No negar lo cronológico, sino verlo como prescindible coordenada. Si se precisara en todo caso una secuencia, esta podría ser: los primeros 30 años corresponden a la exploración, los siguientes 30 a las realizaciones, y algunas nacerán tal vez a los 60, ¿por qué no? Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Mónica Medina, primera alcaldesa de La Paz. Por Sonia Montaño Virreira, desde Bolivia. Mónica Medina será la primera alcaldesa de la ciudad de La Paz, donde conviven personas de diversas regiones, culturas y estilos de vida del país. Será, por lo tanto, un enorme desafío para esta mujer, quien confía en su condición de género y en su juventud, tiene 29 años, para enfrentarlo con muchas ganas. La comadre Mónica, como es llamada, logró captar el voto de las mujeres, especialmente las de los sectores populares, lo que constituye uno de los hechos más notables de la historia política reciente. Aunque no existen estudios rigurosos sobre el comportamiento del sufragio femenino, se sabe que las mujeres generalmente votan por los candidatos más conservadores y desconfían de la capacidad de sus congéneres para cumplir un papel político positivo. Sin embargo, Conciencia de Patria, el partido de Mónica, tiene fuerte arraigo en la zona aymara y entre las mujeres de La Paz y El Alto. El compadre Palenque, líder del partido y esposo de la nueva alcaldesa, ha hecho una carrera política importante gracias a Tribuna Libre del Pueblo, espacio televisivo en donde se exhiben las penas y amarguras de los pobres. Mónica ha compartido este espacio en medio de mujeres golpeadas, niños abandonados y otras personas en busca de justicia, dando rienda suelta a todo lo que la sociedad nombra, pero no exhibe. El partido Conciencia de Patria también ha abierto las puertas del Parlamento a las mujeres. Y así, Remedios Loza, diputada nacional de esta agrupación, ha presidido la Comisión de la Mujer durante 3 legislaturas. Fue la primera mujer parlamentaria, desafiando los prejuicios señoriales de la clase política que, a regañadientes, aceptaban hombres mestizos o indígenas y asociaba a las mujeres que los llevaban solo con sus empleadas domésticas o con las comerciantes callejeras. Por su parte, Mónica Medina, que según ella misma confiesa, ingresó a la política después de casarse con el compadre Palenque, cobró luego peso y perfil propios. Ha subrayado su condición de joven, mujer, madre, esposa y ciudadana, recogiendo la cotidianeidad de las mujeres más pobres. Es así como ha ofrecido agua para todos, luz eléctrica para aliviar el peso del trabajo doméstico, dignidad y lucha contra la pobreza. Además, hubo una circunstancia particular que también la favoreció. La esposa del candidato Mantilla, su principal rival en la contienda, adujo una supuesta conducta inmoral de Mónica, con la consiguiente reacción en su defensa por parte de numerosos sectores. Medina es audaz y con una notable vocación política. y derrochó estas virtudes también en los medios de comunicación, captando el voto de las mujeres populares e irritando a las de la clase media, a muchos hombres y también a algunas feministas que censuraban los gestos de amor que prodigaba a su marido, agradeciéndole que la hubiera formado en la política. En todo caso, ella articuló en su discurso la lucha por las necesidades prácticas de las mujeres, recuperó el mito de la complementariedad de la pareja y también abogó por la modernidad, pero construida en la casa. Esa contradicción entre su lucha contra la pobreza y las aspiraciones de modernidad hizo que Medina desplazara a la parlamentaria Lasso del primer plano de las mujeres de su partido. Pero al parecer, el electorado popular ve a los compadres, Mónica y su marido, como sus protectores y los más efectivos para lograr el modelo de prosperidad que muchos anhelan. Políticamente, Medina se inscribe en la lógica del sistema imperante, pero desde el punto de vista del valor simbólico, es una transgresora que abre un surco para las mujeres desposeídas. En el futuro sabremos si será capaz de gestionar la alcaldía en estos tiempos de liberalismo sin olvidar sus propósitos y su discurso. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Ahora, nuestra nota de reflexión. Los límites del pacifismo. Por Berta Iriart, desde México. Frente al levantamiento en Chiapas, la reacción predominante de la clase media, consciente, ha sido palabras más o menos la siguiente. Los indígenas tienen toda la razón para estar furiosos, pero la vía armada no es el camino para hallar la solución a sus demandas. La lucha debe darse en las urnas, con argumentos, con organización política, civilizadamente. Es lo deseable, sin duda. También yo lo sostuve durante los primeros días del conflicto. Pero, poco a poco, los testimonios y las crónicas de los diarios me fueron acercando a Chiapas hasta que me encontré frente a lo que decía una india tzotzil. Tuve 4 hijos vivos y 4 muertos. Vi a estos últimos morir de sarampión, de diarrea. Uno de ellos, solo de nacer, señalaba. Busqué a los que quedaron vivos y encontré a uno que perdió la vista por el tracoma, solo por no tener agua y jabón para lavarle la cara. A la mayor la di en matrimonio cuando cumplió los 12, y a la que sigue la presté en crianza a otra familia, cuando menos que comieran. Y es que luego que asesinaron a mi marido, no hallé modo de tenerlas conmigo. ¿Cómo me iba a alcanzar con los 6 pesos que me pagaban en la finca? De veras que le busqué la forma prudente de salir del atolladero. Voté en las elecciones por unos que parecían buenas personas. Cuando no pasó nada nuevo, caminé muchas veces los 5 kilómetros hasta el Palacio Municipal a decir mi situación. Recé todas las noches. Pero llegó el día en que dejé a mi otro hijo cuidando a su hermano y a las gallinas y me fui al monte. Así me vi, zapatista. Al volver a ser quien soy, dice Berta Iriart, sentada frente a mi escritorio en la Ciudad de México, sentí vergüenza. Desde este mundo de pies bien cobijados, qué fácil es juzgar, condenar, calificar con doctas categorías al movimiento armado de Chiapas. Pero, ¿de qué pacifismo se echa mano si se ve morir a 4 hijos en época de paz, armonía y concertación social, y sabe que los otros a lo mejor se le van a morir de todos modos, sin necesidad de ninguna guerra? Además, nadie puede negar que los zapatistas han logrado lo que ningún otro movimiento de los últimos tiempos. El gobierno ha tenido que reconocer la injusticia que prevalece en el país. Ahora sí, allá van los mejores funcionarios a ofrecer programas de desarrollo social, distintos recursos, dinero. Es pavoroso, pero hay que aceptar que nada de esto hubiera sucedido, todos lo sabemos, sin la tremenda sacudida de levantamiento. Aunque mi feminismo pacifista me diga que el único camino es una democracia verdadera y que en los movimientos armados nunca ganan las mujeres, tengo que darle la razón a la India Tzotzil que me dejó entrar en su vida. Y concluye Berta Iriart, desde mi mundo de clase media, mientras participo como puedo en un cambio pacífico, solo me queda mirarla con respeto y desearle la mejor de las suertes. Esta fue una nota de Radio FEMPRES. De notas breves. América Latina. El Banco Interamericano de Desarrollo y la mujer. El Banco Interamericano de Desarrollo realizará un foro regional sobre mujer y desarrollo en Guadalajara, México, en abril de este año. El objeto es definir una agenda de acción para fortalecer la participación femenina en el desarrollo económico y social de la región y enfocar la atención pública y de los gobiernos. Algunos de los temas a tratar son mujer y democracia, mujer y desarrollo, participación de la mujer en el manejo y protección del medio ambiente. El foro será una oportunidad para que las mujeres influyan en las futuras políticas y programas del Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto a estos aspectos. Argentina. Embriones a la deriva. Un proyecto del diputado radical Laferrier contempla el congelamiento de embriones humanos sobrantes de fecundaciones in vitro. En los países del primer mundo hay polémicas al respecto. En principio se censura a los científicos de desentenderse del tema y trasladarlo a los legisladores. En Argentina, solo una científica, la bióloga Laura Rosenberg, intenta abrir una polémica pública instando a sus colegas a no desentenderse de los peligros de estas decisiones. Ante la idea de estas heladeras orfanatos, preguntó, por ejemplo, sobre la posibilidad de que esos embriones congelados sean los ejércitos del futuro. Australia. Sexta Feria Internacional del Libro Feminista. Por primera vez, esta importante feria se realizará en la ciudad australiana de Melbourne entre el 27 y el 31 de julio próximos. Su tema central será la escritura y edición indígena de Asia y del Pacífico. El acto es una gran oportunidad para expandir nacional e internacionalmente las redes de edición y desarrollar en el mundo mercados para la escritura y editoriales feministas. Para mayor información, escribir a Sixth International Feminist Book Fair, GPO Box 2681X, Melbourne, Australia, 3001. Bolivia. Más de 11.000 mujeres denuncian violencia. Entre julio de 1992 y junio de 1993, 11.190 casos de violencia contra la mujer fueron registrados en las entidades públicas y privadas bolivianas. Así lo revela un informe de las investigadoras Marcela Rebollo y Beatriz Ascarruns, el que forma parte de una investigación de la Secretaría Nacional de Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales. Según el estudio, el 70% de las víctimas tienen entre 21 y 40 años, y entre las denunciantes predominan las mujeres casadas sobre las concubinas. También predominan las de nivel básico de instrucción y las amas de casa, quienes denuncian con más frecuencia y constituyeron el 40% del universo investigado. Por otra parte, el 60% de los agresores son esposos, exesposos o concubinos y predomina la violencia física sobre la sexual. Brasil. Se aprueba la ley de planificación familiar. Por unanimidad, el Senado aprobó el proyecto de ley que reglamenta sobre la planificación familiar, cuya autora es la senadora Eva Blay. La materia determina que es deber del Estado proveer métodos, medios e información sobre sistemas de concepción y anticoncepción a cualquier persona. Establece también la realización de ligaduras de trompas y vasectomías, previa información a los interesados de lo irreversible de estas medidas de esterilización. Por medio de FEMPRES, la senadora Blay agradece a los movimientos de mujeres y otras personas que le ayudaron en la elaboración de este proyecto, el que debe aún ser aprobado también ante la Cámara Federal. Chile. Presidente llama a legislar sobre el divorcio. El presidente Patricio Aylwin llamó a discutir abiertamente acerca del divorcio, ya que si bien la Iglesia Católica se declara contraria a esta medida, el Partido Demócrata Cristiano y el resto de los partidos de la Concertación gobernante se observan decididos a enfrentar el tema. El próximo gobierno de Eduardo Frei, que asume en marzo próximo, examinará todo lo relativo a esta materia y formulará las iniciativas legales pertinentes. De acuerdo con el censo de 1992, el porcentaje de matrimonios anulados y separados es de 40.3%, sin contar los que no confesaron su situación. El mayor número de quiebres se produce entre los 30 y los 44 años. Sin embargo, aun cuando los jóvenes se separan menos, también se observa que se casan menos y viven juntos libremente. Colombia. El presidente minimiza el acoso sexual. El presidente de la República respaldó al exdirector de Coldeportes, acusado de acosar sexualmente a funcionarias de la institución que dirigía y también a otras mujeres. En carta al primer mandatario, la Red Nacional de la Mujer protestó ante esta medida, donde también expresa su preocupación por las declaraciones de algunos funcionarios. Estos ubican el acoso sexual como un asunto privado que daña la imagen de la institución donde se comete, pero no como una violación a los derechos humanos. Costa Rica. Mayoría electoral no siempre significa triunfar. En dos de las siete provincias costarricenses, las mujeres son mayoría dentro del total de sufragantes, lo que podría haber dado mucha fuerza a los planteamientos de sus organizaciones. Pero desafortunadamente, aunque todos los partidos ya incluyen temas relacionados con las mujeres y la mayoría tenga una candidata a la presidencia, la situación femenina no es considerada prioritaria. Así, la violencia de género, la discriminación salarial o la falta de acceso a puestos de decisión por parte de las mujeres continúan siendo temas de interés solo para determinados sectores. Por eso es imprescindible que después de las elecciones el próximo 6 de febrero, las mujeres empiecen a trabajar para concientizar a los partidos y a muchas de ellas, exigiendo un trato de ciudadanas. México. Dos candidatas a la presidencia. Cecilia Soto, por el Partido del Trabajo, y Marcela Lombardo, por el Popular Socialista, contenderán en las próximas elecciones presidenciales. Esta última aún no ha hecho ningún pronunciamiento que delate una visión de género, mostrándose más bien como una izquierdista convencional. Cecilia Soto, en cambio, propone romper con el círculo vicioso que plantea que la mujer no está capacitada porque no tiene experiencia, y no la tiene porque no está capacitada. Expresa también que a pesar de las dificultades de la oposición para ganar estas elecciones, lo más importante es abrir caminos para la mujer a fin de acabar poco a poco con la cultura del varón. Su actitud ofrece tintes políticos novedosos. Por ejemplo, aunque se declara contraria a despenalizar el aborto, acepta que el tema debería ser sometido a un plebiscito. Redes informales de periodistas. El grupo Comunicación e Información de la Mujer convocó a periodistas de diversos estados de la República a un taller de intercambio de experiencias. Su coordinadora, Sara Lovera, señaló que las mujeres aún no son sujeto de información, pero que desde los mismos medios de comunicación y con el uso de las nuevas tecnologías puede conseguirse tal objetivo. De hecho, mujeres periodistas de Chiapas, Querétaro, Veracruz y otros estados asistentes al taller ya contribuyen a esto desde los diarios en los que trabajan y en la oportunidad hablaron de las dificultades de esta acción. Asimismo, destacaron que Comunicación e Información de la Mujer las mantiene permanentemente informadas sobre temas muy útiles para su labor cotidiana. Panamá. Partidos políticos aprueban Plan Nacional para el Desarrollo de la Mujer. El Foro Mujer y Desarrollo, concertación de organizaciones de mujeres, presentó una propuesta de Plan Nacional para el Desarrollo de la Mujer. Todos los partidos políticos firmaron un acta en que se comprometen a incluir el plan dentro de sus programas. También asumieron el compromiso de incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo del país este año, cuando se inicia un nuevo período presidencial. Paraguay. Premiaron a historiadora. Con su libro Obreros, Utopías y Revoluciones, la historiadora Milda Rivarola obtuvo el Premio de Historia 1993, instituido por la editorial El Lector. Rivarola forma parte de un grupo de intelectuales que escriben sobre el lado social de la historia, así como el aspecto de las mujeres dentro de esta, conscientes de que la historia oficial ya no les sirve. La historiadora considera que las mujeres ven la historia de una manera distinta, y ahora, cuando escribe sobre la crisis política de los 20 y sobre la guerra del Chaco, se detiene más en los entretelones subjetivos de los conflictos y la participación femenina, y no tanto en los aspectos patrióticos o nacionalistas. A organizarse, dicen las trabajadoras del hogar. La organización es el arma más eficaz contra la discriminación, concluyeron las trabajadoras del hogar participantes en el congreso organizado por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, realizado en Asunción. La reivindicación más sostenida fue la de una legislación adecuada, porque las leyes vigentes, salvo excepciones, favorecen a los patrones y en algunos países, como Colombia y Chile, ya se han conseguido importantes adelantos en este sentido. En cuanto a la organización, la paraguaya Amalia Rodríguez consideró que ya está avanzada y que ahora se requiere mayor capacitación para fortalecerla. Según las participantes, este encuentro permitió un intercambio de estrategias y logros. Coincidieron en la importancia de establecer mecanismos de comunicación permanentes que ayudan a fortalecer sus luchas. Perú. Nueva Comisaría de la Mujer. Una nueva Comisaría de la Mujer fue creada en Perú, esta vez en la provincia de Piura, en la costa norte del país. Inaugurada el 25 de noviembre pasado, como parte de la conmemoración del Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer, cuenta con 32 policías mujeres que atenderán las denuncias por agresión doméstica. Desde 1992, las comisarías de mujeres se reproducen en todo el país y la mayoría de las ciudades principales ya cuentan con una institución de este tipo. Puerto Rico. Automatizan la pensión alimenticia. El Departamento de Servicios Sociales inició la implantación de un sistema que automatizará el pago mensual de pensión alimenticia a los menores, beneficiando a más de 60.000 casos de niños y jóvenes cuyos padres no aportan a su manutención. El programa de sustento de menores de este país atiende 168.000 casos, que incluyen 400.000 menores, para los cuales se recaudan por lo menos 102 millones de dólares anuales en pensiones alimenticias. El nuevo sistema automatizado suplirá información para identificar y localizar a los padres que no cumplan con los pagos. Uruguay. Tabloide semanal. Ideas plurales. Receptividad masiva. 5 años de existencia celebró la República de las Mujeres, única publicación feminista de carácter semanal y difusión masiva del continente. Como uno de los suplementos de un diario de la prensa industrializada, no recibe financiamiento internacional como sucede con los medios feministas alternativos. Tampoco goza de la absoluta autonomía de dichas publicaciones, pero, en cambio, accede al circuito de distribución masiva que le permite llegar a todos los rincones del país. Una cosa por otra. Y para el caso de La República, también se incluye el rechazo explícito de muchos lectores. Un buen tema para incluir en las agendas de intercambio entre militantes y agencias de ayuda al desarrollo. Venezuela. Primera gobernadora. Lolita Anillar, destacada criminóloga y diputada, fue elegida gobernadora del estado Zulia sin mayores problemas, a raíz, entre otras cosas, de su excelente desempeño en la Comisión de Salud del Congreso Nacional. Buen síntoma, ya que su triunfo se apoya en su eficacia y no en la muleta de su condición femenina. Otras políticas perdieron los espacios conquistados justamente por lo contrario, al igual que muchos de sus colegas hombres. Fue el boletín Radio FEMPRES número 21 de febrero de 1994. La adaptación y realización radiofónicas estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa, la IDEFOPA, de México. Este es un servicio más de la Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.